Amén. Muy bien. Leímos el pasaje que fue central en el día domingo. Sí, fue el tema, fue referente a la gloria de Dios. Si recuerda, el pastor Luis estuvo dando la exposición de la palabra en este tema de la gloria de Dios. Y vemos que se centraba en este pasaje de Éxodo 33, 12 al 23. Habían algunas cosas que quizá eran de duda o preguntas. Y cuando salimos de la enseñanza, muchas veces nos quedamos pensando. Y en esta tarde quisiera que pudiéramos hacer un repasito pequeño y luego llevarlo a lo que es la parte de la aplicación, que es lo que vamos a centrarnos. La proposición del culto fue, vamos a leerlo todos, porque Dios... ¿verdad? Básicamente es el por qué y por tanto. Y el texto básicamente nos recuerda cómo un hombre como Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y el Señor le mostró solamente una pequeña parte o vio su espalda, ¿no? Él nos ilustraba cómo cuando quieres ver a alguien, lo quieres ver de frente, ¿verdad? Para conocerlo. Pero el Señor le dijo que solamente la espalda. Y lo que vemos más adelante en Éxodo 34 es cómo el rostro iluminado de Moisés, ¿verdad? Como muestra de que había estado con Dios, con la presencia de Dios. Entonces, este es, decía el hermano, dijo, es lo que quiero que se lleven era esta parte. Dios se ha revelado al hombre para que nosotros le reconozcamos como el digno de ser alabado, de ser adorado, de glorificarle. Y por tanto, nosotros deberíamos clamar por pedirle a Dios, así como Moisés, de que nos muestre, ¿verdad?, de su gloria y adorar. Y adorarle por ello. Y también lo dividió en tres puntos esenciales, que fueron estos: lo extraordinario de la gloria de Dios, la manifestación y el propósito. Tres cosas: lo extraordinario de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios y el propósito de la gloria de Dios. Y vemos aquí, de la primera parte, decía que Dios se revela de dos maneras. Bueno, él explicaba cómo nosotros podíamos ver algo de Dios por su creación, ¿cierto? Algo que entendemos en la teología es que Dios se ha revelado al hombre a través de la creación y a través de su palabra. Lo que llamamos revelación general, o sea, toda persona puede ver su creación porque es creación misma, ¿verdad? Y revelación particular. ¿Se refiere a qué? A la Biblia. Y algunos han dicho de una manera personal a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios se ha mostrado. La palabra aquí, revelado, tiene que ver con mostrarse, ¿verdad? O sea, sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y ningún hombre le puede ver en carne. Sabemos que Cristo es Dios hombre, pero Dios es espíritu. Pero Dios, podemos ver, dice, ¿qué dice el Salmo 19? ¿Los cielos qué hacen? ¿Cuentan? La gloria de Dios. ¿Y el firmamento anuncia qué? O sea, podemos ver, es como la siguiente ilustración, ¿verdad? Tan Yong-min, no sé cómo se llama, fue la persona, supuestamente, es japonés este reloj, ¿verdad? Que creó este reloj. Tú y yo no lo conocemos, pero ¿qué me podrías decir de Tan Yong-min? ¿Qué me podrías decir de esa persona? Bueno, si tú ves su creación, él hizo esto. Él hizo este reloj. Imaginé. ¿Ah? Lo hizo. ¿Qué me podrías decir de él? Bueno, es un relojero, obvio. ¿Qué más? ¿Tiene cierto conocimiento? Que es una persona interesante. inteligente, creativa, ¿verdad? Tiene creatividad, quizá mucha paciencia por hacer algo así, ¿cierto? Es un ingeniero, lo más probable, sea un ingeniero, y tomó esa paciencia. O sea, por ver la creación, podemos ver algo del Creador, saber algo del Creador. Eso es lo que podemos ver. Los cielos, ¿qué hacen? Vemos la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios se ha revelado al hombre por su creación, pero de una manera especial por su palabra, por su palabra. Y era lo que nos decía el hermano, ¿verdad? Que en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos ver lo que Dios tiene para decirnos sobre Él. Y de hecho, como algunos han llamado, el Evangelio es esa carta de amor para el hombre, ¿cierto? Entonces, vemos, y creo que en definitiva vemos a un Dios que es glorioso y extraordinario, por el cual deberíamos de asombrarnos, maravillarnos. Y entonces nos comentaba el hermano que el pecado era aquello que impedía muchas veces ver la gloria de Dios. Nos impide, nos estorba. Y nos hacía ese recordatorio, ¿cierto? Del pecado, cómo tiene que ver con, muchas veces no nos deja apreciar la gloria de Dios. Algunos pasajes que él dio fueron estos. Entonces, alguien que rápidamente, tres personas que veamos, 2 Corintios 3:13, Ezequiel 11:17 y Éxodo 40, yo lo tengo. Entonces, ¿alguien? 2 Corintios 3:13. Nos daba un pasaje, otro pasaje paralelo de esta enseñanza fue 2 Corintios 3, ¿recuerdan? De cómo Moisés, explicando Pablo, en este pasaje, y cómo él tuvo que ponerse este velo, pero nosotros, como dice ahí, ¿verdad? Mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Y Ezequiel 11:17. ¿Alguien? Nos hablaba del ejemplo de Israel, como el propósito de Dios para Israel, siendo esa nación que Dios había levantado para que pudieran llevar este propósito de anunciar su gloria, cómo era conocer y vivir a un Dios, al Dios vivo y verdadero, al único Dios. Y veíamos, nos daba este ejemplo, ¿verdad? Entonces, la primera parte era, ¿recuerdan el primer punto? El extraordinario, ¿verdad? Lo extraordinario de la gloria de Dios. El pensar y meditar lo glorioso, lo extraordinario que es que Él es el mismo Dios. Pero la segunda parte nos hablaba de la manifestación de la gloria de Dios y lo centró en la persona de Cristo. Cristo como la manifestación de la gloria suya. Si Cristo no es tu mayor tesoro, una frase que anoté en la predicación fue esta que me llamaba mucho la atención. Cuando Cristo no es ese mayor tesoro, eso es también considerado como pecado. Cuando ponemos algo por encima, ¿verdad? De Él. También algo que incluir aquí es que todos somos adoradores. Todos adoramos, todos vamos a responder. Y en esto quiero que pensemos un poquito en esta tarde. La revelación está dada y naturalmente siempre va a haber una respuesta a esa revelación, ¿cierto? Recordamos que dice Romanos 1, que dice que los hombres vieron por la creación el poder y la deidad de Dios, pero que dice que se envanecieron. Dice que ni dieron gracias a Dios. Una manera de responder a esa revelación. O sea, va a haber una revelación de Dios. Dios se va a mostrar al hombre y el hombre va a responder. ¿Verdad? ¿verdad? Ya sea así o va a ser de asombro, pero va a haber una respuesta. Y la hay. Todos somos adoradores, de cierta forma. Adoramos algo, decidimos poner algo en ese lugar que nosotros, en ese altar, si lo podríamos decir de esa manera. Ahí había unos pasajes que mencionó para ayudarnos a recordar cómo Cristo es esa manifestación. El punto central de ese punto, de este inciso, fue cómo Cristo es esa manifestación de la gloria de Dios. De una manera, recuerda el pasaje de Juan que dice, vimos su gloria, ¿verdad? Si quiere vamos ahí rápidamente, en Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo ahí en Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo, hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos recordaba de ese pasaje como otros, de cómo esa manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo, como podemos ver, él explicaba de la palabra gloria, que tiene que ver con los atributos de Dios, lo que Dios es, ¿verdad? Y nos daba el tercer punto, que era ese resultado, el resultado de ver la manifestación de la gloria de Dios. Veíamos lo excelso que es la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios y esa respuesta, ¿verdad? Como tercer punto. Y nos daba estas tres partes. El resultado, como decía la proposición, ¿recuerda? Que si recuerdan la proposición, decía que teníamos que pedir a Dios que se manifestara o manifestara esa gloria y adorar, ¿verdad? Adorar. Eso va a ayudarnos en nuestra adoración. O sea, sin revelación no hay una verdadera adoración, ¿cierto? Y necesitamos revelación, necesitamos la revelación para adorar a Dios. Había esa conexión entre la revelación y la adoración. Y nos llevaba a Efesios 1:6. Vamos ahí a Efesios 1:6. Efesios 1:6. Dice, voy a leer desde el 3, si usted me sigue con su vista, y el 6 leemos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, todos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y nos sigue describiendo en este himno, en este pasaje, y dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y nos enfatizaba esta parte, ¿verdad? Que uno de los propósitos de la revelación de la gloria de Dios era esto, ser nosotros esa alabanza, ese reconocimiento de la gloria de su gracia. Entonces, en esencia, lo que el hermano Luis nos daba en esa explicación era que nosotros entendiéramos la necesidad de ver la gloria de Dios, de comunión con Dios. No sé si se dio cuenta el devocional, los cantos en esta tarde tenían que ver mucho con eso, ¿verdad? Con comunión. Y creo que una de las aplicaciones, entonces, podríamos decirlo, hacer la siguiente, siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo aplicar en términos de actitudes y de acciones, ¿verdad? Vamos a hacerlo en estas dos, en estas dos partes. Generalmente, cuando tenemos una enseñanza, casi siempre vamos a las acciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo estaba, recuerdo escuchando el sermón el día domingo, y me quedé pensando, y una de las cosas que estaba pensando era como, pues, la verdad, a veces paso mucho tiempo con afanes o trabajo y tantas cosas, que estoy descuidando mi relación con Dios. Y casi siempre vamos a lo externo, ¿verdad? Queremos corregir. Es como, sé que estoy mal en algo, entonces, pues dame la lista de ajustes que tengo que hacer. Entonces, quiero que veamos la raíz también de esos problemas, ¿verdad? Entonces, en términos, ¿cómo aplica esto? En términos de dos cosas, actitudes y acciones. No dejando de lado las acciones, pero tomando también esa otra parte, actitudes y acciones. Entonces, vamos a hacer algunas preguntitas aquí. ¿Cómo esto aplica en términos de actitudes y acciones? Un hermano, escuché esta predicación, escuché esta frase que se me quedó muy grabada. El corazón del problema es el problema del, el problema del corazón es el corazón del problema. O el corazón del problema es el problema del corazón. O sea, que hay una raíz. Y en esto vienen esas preguntas. ¿Cuál problema, el primero de ellos es, ¿cuál problema identificamos? Cuando nosotros meditamos en este asunto de estar de cerca con el Señor, cuando vemos a Moisés, que clamaba, ¿verdad? Deseaba ver la gloria de Dios. Y aún nosotros, quizá comparándonos y viendo en ese texto, decimos, pues, la verdad, me veo pobre, ¿verdad? Me veo, pues, como, pues, no muy bien. Entonces, ¿cuál problema identificaríamos? Aquí ya voy a dejar de hablar más y quisiera que participáramos un poquito más. No sé si me explico, o sea, podemos identificar de lo que al meditar en lo que fue la predicación del domingo. ¿Qué haría si nosotros pudiéramos identificar que el Señor nos está diciendo que tengamos que corregir? ¿Alguien? No todos, no todos, no se montan. ¿Alguien? ¿Sí? La falta del deseo de ver la gloria de Dios. Muy bien. La falta del deseo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu gloria? Quizá no ha pasado, ¿verdad? No lo sé. Pero ¿cuándo fue la última vez? El último tiempo. Y aquí quiero ser muy honesto con ustedes, hermanos. En el estudio, antes de venir aquí, creo que una de las cosas que el Señor estuvo tocando en mi corazón fue esa parte de cuando tengo devocionales, muchas veces salgo del devocional como que es muy rutinario, ¿verdad? Cumplí, ya lo hice, pero ¿cuántas veces, no sé, le ha tocado una vez que ha tenido un devocional, un tiempo de oración y sale como si estuviera caminando entre nubes? Como si fuera algo, ¿verdad? Real. No sé si me explico con esto. Entonces, el Señor me tocó porque lleva tiempo que he estado sencillamente cumpliendo. Ahorita estoy con un propósito de año nuevo de leer la Biblia en un año con un programa y estoy ahí y estoy siendo consistente, pero pues parece como un mero, ¿verdad? La misma presión. Entonces, muy bien, uno que dijo hermano Jason, el problema de que no deseamos la gloria de Dios, ¿verdad? Podríamos identificar ese un problema. Muy bien, ¿algún otro? Muy bien, el problema de la incredulidad, ¿cierto? En que no confiamos en lo que Dios nos dice muchas veces, o dudamos de lo que Dios nos dice, ¿cierto? O creemos, bueno, eso hay que dejárselo al pastor, a los diáconos, ¿verdad? Pero muy bien, ese podría ser otro problema. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Algún otro problema? ¿Sí? No querer reconocer la gloria de Dios. Bien. No querer reconocerlo. También podríamos pensar en el orgullo. Creemos, muchas veces el problema es que creemos que no necesitamos tanto ajuste, o sí, sé que tengo que cambiar, pero no es mucho, o no soy tan deficiente, no soy tan malo como el hermano que luego ni viene a la iglesia, cositas así, muy bien. ¿Alguno otro? Yo también pensaba, yo noté uno que era mi tiempo con Dios. ¿Usted lucha con su tiempo con Dios? ¿Es una lucha? No solo el hacerlo, pero al hacerlo también es una lucha. Distracciones, el sueño, el cansancio, actividades, pensamientos. ¿No le ha pasado cuando está haciendo su tiempo con Dios? Ah, el pendiente tal. A veces yo tenía mi devocional con un post-it por si me venía un pensamiento y anotaba. Pero tuve que dejarlo porque no puedo. No, ese tiempo es a solas con Dios, al lado todas esas cosas y a concentrarme, ¿verdad? ¿Lucha con su tiempo con Dios? ¿Sí? ¿Qué otros problemas vemos? ¿Por qué no? Otra vez, recuerda, ¿por qué no? Recuerda, el hermano Luis decía uno de los problemas por la gloria de Dios es el pecado, ¿verdad? Quizá una parte es falta de arrepentimiento genuino. ¿No le ha pasado alguna vez que usted claramente ha ofendido a Dios? Viene a Él y, Señor, perdóname, te pido, y perdóname, Señor, me siento mal, amén. Y seguimos. Y después otra vez, como tomamos el pecado a la ligera, ¿verdad? También puede ser ese un problema, que permitimos el pecado en nuestra vida y lo dejamos y empieza y afecta nuestra comunión con Dios. Claro que afecta nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Por eso dice Hebreos 12. ¿Qué dice Hebreos 12? Recuerda que despojándonos todo peso y pecado que nos asedia para correr bien la carrera. Bien, ¿algún otro problema más? No me voy a mover mucho de ese porque es importante identificar bien la raíz del problema. ¿Sí, Joseph? La falta de amor hacia Dios. Muy bien. Identifico mi falta de amor a Dios. ¿Por qué no tengo amor hacia Dios? Como quizá algún hermano que conozco, alguna persona que ha sido de influencia hacia mí, ¿cierto? Muy bien, el segundo. ¿O alguien más antes? Quizá no quiero cortar. ¿Alguien más había pensado en alguno más? ¿Miki? ¿Mikias? Bien. ¿Cómo tiene que ver la obediencia? ¿Cómo identificamos? Vemos problemas y ¿cómo identificaríamos o qué relación tendría que ver la obediencia? Pues el Señor dice que si nosotros decimos amar a Dios, ¿cómo nosotros podemos ver que amamos a Dios? Dice Juan, ¿recuerda? La obediencia, el amor, va muy ligado a los hechos. Y esto viene, creo que con la segunda parte, esa evaluación. Vamos a hacer una evaluación. Y viene esta pregunta, haría esta pregunta. ¿Qué creo que es merecedor de mi amor? Ahora, quiero que lo entendamos esta pregunta con el siguiente ejemplo. Nosotros vamos por la vida y nosotros dejamos que nuestro corazón tome cosas o ame, si lo puedo ilustrar así, ¿cierto? Yo recuerdo para mí un tiempo en mi vida, más o menos largo, el fútbol era algo que ocupaba mi tiempo, mi pensamiento, era algo que yo amaba mucho, ¿verdad? O sea, y ahí viene la pregunta, ¿qué yo es lo que creo que es aquello que es merecedor de mi amor? Vamos por la vida y dejamos o creemos que cosas tomen ese lugar. ¿Me explico? Nuestro corazón, o no, nosotros, capta eso nuestra atención, toma ese lugar y empezamos a darle ese lugar y amamos esas cosas o personas. Entonces, en esto vendría esta evaluación. ¿Qué creo yo? ¿Qué cosas creo yo que son merecedoras de mi amor? A veces puede ser la familia, el pastor comentaba, a veces el trabajo, ¿verdad? Ocupa un lugar tan importante. A veces es alguna actividad, ¿verdad? El deporte, hoy en día que está tan de moda el deporte o el ejercicio. Cosas que empiezan a captar nuestra atención. Y eso es una buena pregunta para nosotros, ¿verdad? Constantemente creo que es bueno evaluarnos en esta área. ¿Qué estoy dejando o qué estoy creyendo que merece mi amor? Y fácilmente, si usted ha leído el libro de Elise Fitzpatrick, el de Ídolos del Corazón, es una buena lectura para pensar en este tema de la idolatría. ¿Cuán fácil es que nosotros hagamos ídolos en nuestra vida y le demos ese lugar? También con relación a esto, otra pregunta sería, ¿cuáles son aquellas cosas que más me deleitan? Ahora recuerde, estamos hablando sobre la gloria de Dios, revelación. No tengo revelación, no paso tiempo con Dios. Dios no es para mí algo tan importante. A veces se vuelve rutinaria la vida cristiana, ¿verdad? Y creo que es bueno meditar, pensar, hacer una evaluación constantemente. ¿Qué es aquello que me deleita? ¿Qué son mis mayores deleites? Creo que es una buena pregunta para evaluarnos. Y quisiera que pensáramos eso en este momento. Ahora, en esta etapa de su vida, quizá usted es padre o va a ser padre, o es un estudiante que va a la mitad de su carrera o al inicio de su carrera, quizá los nietos, quizá algún jovencito que está descubriendo su potencial físico. Pero que la pregunta es, ¿cuáles son aquellos deleites que ocupan el primer lugar? ¿Cuáles son? Creo que es algo para evaluarlo y no voy a tomar tiempo para preguntar. Pero nada más, hasta aquí voy a hacer un tiempo de participación o una pregunta de lo que hemos dicho hasta ahorita. De lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿qué es algo que llama nuestra atención? ¿Algún comentario para añadir? Algo que quizá podamos añadir en este tiempo de estudios. ¿Alguien? ¿Sí, hermano? Es muy diverso, tiene muchas diversiones, tiene muchas atracciones. Entonces, yo creo que no hay que tener una relación con Dios Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, es verdad que Él nos va mostrando, ¿verdad? Nos va como que revelando, abriendo los ojos, ¿cierto? Muy bien, buen punto. O sea, es central nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios, que estemos vigilando nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Muy bien, ¿alguien más? ¿Sí? Bien, creo que podríamos decir que, como alguien, un autor lo ilustraba, si yo tengo diabetes, no me voy a ir a pasear a los pasillos de chocolates del supermercado, ¿verdad? O a veces es como si fuéramos por la vida con un corazón tan idólatra, como si no lo tuviéramos, ¿verdad? O sea, vamos sin tener cuidado, sin estar atentos, sencillamente vamos por ahí sin mucho cuidado, ¿verdad? Muy bien. Una aclaración nada más. ¿Es mala las cosas que nos dan deleite? Por ejemplo, la comida. Nos da deleite, nos da placer. ¿Es malo tener ese deleite, ese placer? No, ¿verdad? Es legítimo. Dios lo ha dado. Dios nos lo ha dado. Pero puede ese deleite tomar un lugar que no debe tomar. Y ahí es el problema, ¿cierto? ¿Es malo hacer ejercicio? No. Esos deleites no son el problema. El problema es que nuestro corazón le da un lugar que debe ocupar Dios y solo Dios, ¿verdad? El primer lugar. Ahí es donde identificamos la idolatría. ¿Cómo calificaría Dios mi adoración? Sería una pregunta para evaluarnos. Eso tiene que ver con adoración. El hermano decía, ¿verdad? La gloria de Dios tiene que ver, o el tema de la gloria de Dios tiene que ver con adoración. Con adoración, ¿cómo vivimos? Y en este sentido, creo que las cosas que Dios nos da, recuerda que dice Pablo, que dice lo que comemos o lo que bebemos. Aquello que hacemos cotidianamente, lo podemos hacer para la gloria de Dios o para nosotros. El problema no son esas cosas, sino e incluso para qué lo hacemos, el por qué lo hacemos, o el que dejemos que esas cosas ocupen un lugar que no deberían ocupar. Bien, ¿algún otro comentario último antes de seguir? ¿No? Ok. ¿Qué ajustes tengo que o puedo hacer? ¿Qué ajustes puedo hacer? Ok. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. ¿No le ha pasado o no se identifica que muchas veces en las predicaciones tenemos toda la enseñanza, recibimos el mensaje y el Señor toca nuestro corazón? ¿Pero qué tanto dura? ¿Qué tanto dura ese mensaje? Recuerdo cuando niño que mi papá me preguntaba, de camino a la iglesia, de regreso, oye, ¿qué trató la enseñanza? Y yo, está bien bonito el día, ¿no? O sea, o no le podía decir. A veces no tarda en que se me olvide, se me olvidaba bien pronto, pero conforme va pasando el tiempo, no sé si le ha pasado que cada vez, como que uno va ejercitando la meditación, el traerlo otra vez, ¿verdad? Como que se va alejando, pero uno lo vuelve a traer, lo va meditando, pero aquí es donde nosotros creo que podemos ejercitar algo que es muy efectivo, es la aplicación, hacer y llevarlo a cosas concretas, ¿sí? Y eso es algo personal, ¿cierto? Es algo muy personal, es algo que cada uno podemos hacer, tomar lo del sermón y tomar una aplicación hacer, y llevarlo a algo concreto. Alguien decía, no planear es planear fallar o fracasar, ¿sí? Y ahí es donde fracasamos. Tenemos la enseñanza, entendimos el mensaje y guardamos el bosquejo y ahí se queda en la Biblia y quién sabe cuándo lo volvemos a ver. Pero necesitamos ir unos pasos más adelante y llevar a esa aplicación un poquito más práctica. Y es aquí donde quisiera que pudiéramos ejercitar esto y pensar esto. ¿Qué ajustes tengo que hacer? Recuerde, no planear es planear fallar. ¿Cómo? O sea, tenemos la enseñanza, recibimos el mensaje, aprendí algo, pero tengo que llevarlo a algo específico. Tengo, como digo, en términos de actitudes, primero identificar el problema y también acciones. Y yo ponía aquí la frase del tiempo con Dios, porque creo que era esa parte esencial, importante, donde podemos hacer la aplicación, donde podemos hacer o llevarlo a la aplicación. Quiero que pensemos un poquito en cuanto a la frase de secular y espiritual. Nosotros hacemos, ¿qué piensa usted? Y vamos a aquí hablarlo un poquito más entre nosotros. ¿Qué piensa usted de esa separación entre lo secular y lo espiritual? Nuestra vida cristiana a veces es o es secular, esto es secular y esto es espiritual. En relación con el tema de la gloria de Dios, hacemos esa separación. ¿Qué opina usted? ¿Existe? ¿Sí me estoy explicando más o menos? ¿Sí se da cuenta que a veces separamos? Esto no es espiritual. Y esto sí, entonces aquí sí lo hago para Dios. Esto que es secular, esto no lo hago para Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Verdad? Todo lo que hacemos tiene que ver con la gloria de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ver con la gloria de Dios. Si usted juega fútbol, si usted se levanta temprano para venir a la iglesia, si usted, lo que hagamos, si nos divertimos, si nos entretenemos, aún Dios en eso puede ser glorificado, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda en cuanto a nuestra, ¿qué hacemos muchas veces? Separamos, esto es secular, esto es espiritual, pero no, cuando usted vaya a jugar o vaya, pase un tiempo de recreación, recuerde, ¿verdad? Tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con esto? ¿Verdad? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando como? ¿Cree usted? A ver, vamos a pensar un poquito. Cuando duerme. ¿Usted puede glorificar a Dios cuando duerme? En las noches, ¿verdad? No en el día, vamos a pensar en las noches. ¿Cómo sería dormir para la gloria de Dios y cómo sería dormir no para la gloria de Dios? Vamos. Ajá. ¿Verdad? Dormir sin medida, decir, ¿verdad? Aquí. Bueno, hay veces, yo por ejemplo, personalmente a veces yo sé que mi cuerpo necesita descansar más y lo entiendo, ¿verdad? Y le doy más descanso. No, de verdad. Y eso es una de las cosas que entendí día. De hecho, aquí está el hermano Jason. Su esposa, ¿verdad? Tiene un problema de salud por el sueño, ¿verdad? Y les digo a los muchachos en el dorm, o sea, es bueno el descanso. Dios lo creó para... Y le podemos glorificar. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios cuando dormimos? ¿O cómo no? ¿Cómo glorificamos a Dios cuando dormimos? ¿Alguien? Durmiendo las 8 horas. Ah, durmiendo lo suficiente, bien. ¿Qué más? ¿No le ha pasado que está en la cama y está, verdad, repasando? Quizá duerme así, ¿verdad? Hoy en nuestro contexto, creo que puede ser una tentación muy normal. Y podemos incluso dormir y pensar que estamos bien. ¿Por qué? Porque no, lo estoy haciendo para Dios. Pero no, usted necesita descansar y el afán es el problema, ¿verdad? Cuando nos afanamos, cuando no descansamos como deberíamos descansar, tiene que ver con la gloria de Dios. Si usted duerme confiando en el Señor, dejándolo a Él, este es el tiempo para descansar y voy a descansar. O puede ser, bueno, como ese ejemplo, puede haber otras cosas, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con nuestra vida en cada área, ¿verdad? También pensar en cuanto a el amor. No podemos separar, si pensamos en el amor a Dios, creo que si levantáramos nuestras manos y decimos, ¿usted ama a Dios? Creo que muchos diríamos que sí. Fácilmente decimos, sí, yo amo a Dios. Pero nuestras acciones confirman o niegan esa verdad. Es fácil que pensemos que sí es así, pero es bueno pensar en nuestras acciones, si están confirmando o no esta verdad. Entonces, determinante ajustar cosas pequeñas. Es determinante. ¿Qué quiero ir con este último punto? Nos enfocamos en las cosas mayores, ¿verdad? Siempre nuestro enfoque está en las cosas grandes. Siempre pensamos en, por ejemplo, si quiero ir a correr y quiero tener la disciplina de correr, estoy pensando en maratón, medalla, premio, ¿verdad? Y estamos pensando en todo lo y vamos a entrenar y empezamos entrenando 10 kilómetros, ¿verdad? Cuando podemos enfocarnos en las cosas pequeñas, como descansar bien para correr, para entrenar, o la alimentación. Si yo no como y quiero ir a correr, me va a pasar, va a haber un problema. Y en este punto, es bueno meditar en esto. Estamos hablando del tema de la gloria de Dios, es un tema muy grande, ¿verdad? Pero nos lleva a pensar en cosas tan pequeñas como dormir, tan cotidianas como cuando voy y estoy esperando la comida y tengo mucha hambre, ¿qué sucede normalmente? Me impaciento, me enojo más fácil con mi esposa porque no está lista la comida cuando debe estar y me empiezo a afanar, ¿cierto? Con cosas cotidianas, cosas que hacemos todos los días. Y en eso no pensamos en el tema de la gloria de Dios, o no pensamos cómo glorificar a Dios. Lo hacemos, o siempre pensamos en cosas mayores, cosas bien grandes, ¿verdad? Entonces, es bueno que nosotros pensemos, o que lo pensemos en esas cosas pequeñitas que hacemos. Y Pablo lo explicaba con ese versículo, ¿verdad? Si comemos o bebemos, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, por último, terminar con esta diapositiva. Ya cuando decimos por último, todos ya abren más los ojos, ya estamos terminando. Bien. Arrepentimiento y fe. Creo que una buena manera de aplicar después de un sermón es pensar en estos dos puntos. Arrepentimiento. Sé que hay cosas que el Señor me está diciendo, tienes que confesar, tienes que apartarte, tienes que ser, no puedes ser pasivo, tienes que ser bien puntual con estas cosas. Y fe, correr a la cruz, ¿sí? Y una muy buena manera de aplicarlo es eso, pensar en eso. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo confiese? ¿Debo confesar a Dios mi negligencia? El hermano Jason decía, ¿verdad? Pensar en, ¿por qué no deseo la gloria de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Para mí, en lo personal, pensaba en este pasaje de Jacob, de cómo luchó, ¿verdad?, con el ángel y decía, o sea, yo no me voy hasta que tú no me bendigas, ¿cierto? Y pensaba en eso para mí, o sea, yo necesito tomar más tiempo así con Dios. Señor, yo no me quito de esta silla hasta que no me hables. Señor, yo no me voy a levantar de este lugar. Esto es importante. Señor, háblame, ¿verdad? Rogarle a Dios, clamarle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso en esa actitud con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted clamó a Dios con su ser, no con sus labios meramente, para verle, para conocerle, para que Dios le hablara? ¿Qué estoy haciendo, verdad, para alejarme de ese pecado? Si el Señor le habla sobre algo puntual, ¿verdad? Decía en la predicación, el pecado nos impide ver la gloria de Dios. El pecado siempre es un estorbo. Y Dios quiere que tratemos con el pecado más puntualmente, más contundentemente. No podemos pensar que con un león, ¿verdad? Acariciarlo y... No, o sea, tenemos que verlo así. A veces el pecado lo vemos como un inocente gatito cuando sabemos que es un león rugiente. Y ahí vienen esas preguntas. Y terminar con esto, esperanza. Esperanza. Dios, y decía el hermano Ramiro, ¿verdad? Legítimamente nos da esperanza. Es muy interesante en la Biblia. Para mí me resulta muy interesante cuando veo que Dios me manda a evangelizar, pero ni el mensaje es mío, ni Él me da el poder para convertir a personas. O sea, ¿verdad? O sea, Dios nos manda a hacer cosas que Él nos dice, yo estoy contigo, yo te doy el poder, yo te doy mi Santo Espíritu, mi palabra es poderosa. Igual la santificación, ¿verdad? Él nos capacita, nos ha provisto de muchas cosas, su palabra, que es viva y eficaz, su Santo Espíritu morando en nosotros. O sea, tenemos una esperanza genuina y legítima, en la cual podemos pensar y meditar. O sea, cuando escuchamos la predicación, y pensamos, y Dios nos está hablando, y nos sentimos mal por nuestro pecado, y sentimos esa contrición, pero a la vez, Dios siempre nos deja con esa esperanza legítima, de decir, es posible morir al pecado, ¿verdad? Pasajes continuamente nos recuerdan, es posible tener esa comunión con Dios, si quizá hemos perdido o hemos dejado. Es posible, ¿verdad? Porque Dios nos da esa esperanza. Entonces, esta era la proposición del sermón. Y terminamos con estos 2-3 minutos más, solamente para algún comentario o alguna... pues sí, algún comentario en esta tarde de lo que vimos del sermón del domingo. Y pensar en cómo podemos aplicarlo a nuestra vida personal. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, un último comentario? O algo que quizá se me haya escapado y que pueda ser, que pueda contribuir. En esta noche, ahí en el sonido también, ¿verdad? O alguien, ya si los de aquí no se animan. Un último comentario. Sí, hermano Omar. Bien, muy bien. ¿Alguno más? ¿Sí? Muy bien. Espero que pensemos en cosas muy prácticas, en cómo podemos aplicar este tremendo y amplio mensaje, ¿verdad? En nuestro tiempo con Dios, en nuestro diario vivir, las cosas tan sencillas que hacemos, que nuestro deseo intenso sea darle gloria. Aún en cosas pequeñitas, ¿verdad? En lo que hacemos para Dios. Segunda de Corintios 3, 18 nos recuerda que dice, nosotros, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ese es el propósito de esta iglesia. Somos nosotros que pasando tiempo con Él, que mirando más de cerca a Dios, podamos ser más como Él, como nuestro Señor Jesucristo, y poder en esa tierra representarle bien, predicando el Evangelio a nuestras vidas, ¿verdad? Diariamente. Y espero que este tiempo haya sido muy práctico, que usted nos salga, ¿verdad? Y que lo lleve. En cosas puntuales, planee, ¿verdad? Ajuste cosas específicas que el Espíritu Santo le ha tocado para hacer. Entonces, vamos a terminar con una oración y así damos paso a Pastor Luis para continuar con el tiempo. Señor, tú sabes todas las cosas.